Ayúdame, Señor, guíame por el camino. Quiero sentir tu paz en mi corazón. Escucha mi clamor, Señor, te necesito. Líbrame del pecado, cúbreme con tu amor. Cúbreme, cúbreme, con tu Espíritu Divino. Cúbreme, cúbreme. Presente mi futuro, quiero sentir tu gloria, tu mano unida sobre mí.